rescatar las raíces ancestrales que todos y todas tenemos, que no es exclusivo a un pueblo, a los descendientes de cada pueblo, sino que más bien lo miramos desde rescatar esa sabiduría que en el sistema educativo quizás formal no hemos tenido la oportunidad de conocer, ¿ya? Y eso ha sido quizás lo que con más fuerza ha ido impactando el proyecto educativo, el proyecto curricular sobre todo, ¿ya? Es decir, cómo concebimos que a través de la diversidad podemos enriquecer los aprendizajes, ¿ya? Sobre todo a nivel cultural.